Ese es nuestro secreto. Detrás de cada cepita del valle está todo el cariño de la madre tierra, que nos da sus nutrientes sin pedir nada a cambio. Igual que vos a tus hijos en cada desayuno.